Les habla Pilar Soro Mateos desde Cunit, Tarragona, España. Hoy, día 19 de octubre del 2008, webcasting, entrevista a John Arada, tutoramigos.com. Clases particulares a través de Internet. Mi nombre es Jonathan Arada y bueno, soy el dueño de tutoramigos.com. Sí, conocimos a Pilar a través de nuestra página web y bueno, estamos trabajando con Pilar y su hija Estelle hace varios meses ahora enseñando física, química, tecnología y varias otras materias. Y estamos muy felices para participar en este webcast con Pilar hoy, porque es una gran oportunidad para hablar con ella y hablar con todos ustedes. Bueno, yo estaba pensando solo hablar un poco de tutoramigos.com y cómo comenzamos a todo. Y bueno, un poco de la idea que en cómo vamos a seguir enfrente también con todo lo que yo y nuestro equipo está aprendiendo esos últimos 2 años. Primero, bueno, es que la idea de Tutor Amigos está basada en la modelo o el modelo de tutorvista.com. Tutor Vista es una empresa en India que hace tutoría que hace tutoría online en varias materias, no solo de matemáticas, pero de ciencias sociales, inglés, etc. Y bueno, estamos laborando en básicamente brindar el mismo tipo de servicio, pero para alumnos que hablan hispanohablantes. Bueno, básicamente la idea para mí, para aprender con ese emprendimiento era porque yo tengo una pasión para educación, Welcome. tecnología y también estaba buscando algo que sea internacional. Entonces, esa es la idea para comenzar con Tutor Amigos, es una mezcla de esas tres cosas que tengo una pasión. Y bueno, estamos hace 2 años brindando ese tipo de servicio ahora. Y aprendimos mucho, la verdad. Era un servicio muy nuevo para no solo Estados Unidos, a través de Tutor Vista y otros como tutor.com, pero también es un nuevo servicio para gente que habla español también. Como todos los emprendimientos, cada vez que uno aprende algo, tiene que cambiar algo con emprendimiento para brindar mejor servicio. Entonces, yo quería explicar un poco que yo, bueno, aprendí hasta ahora y por eso quería explicar cómo vamos a cambiar el servicio a partir de esta semana, la verdad, justo. Estamos aprendiendo ahora es que hay varias necesidades y expectativas de los Welcome. alumnos y tutores para brindar ese tipo de servicio de clases particulares online. Básicamente, para mí, el 90% de los alumnos que hacen pedidos en nuestra página web quieren ayudar en el momento. Es que están en el momento tienen un desafío con su tarea o tienen un examen y necesitan preparar. Y bueno, es una cosa que se buscan en el internet. Ayuda y se encuentra en nuestra página web. La otra cosa que, bueno, aprendimos mucho es que, al lado de los tutores o profesores particulares, es que, bueno, los tutores también quieren ganar suficiente para reconocer su nivel, número de años de experiencia. Y también en este mundo de internet, donde un profesor puede estar en cualquier lado del mundo, hay también cosas de macroeconomics, como el costo de vida en donde el tutor está ubicado. Entonces es importante para nosotros para mantener un servicio que preste mucha atención de esas necesidades y expectativas de los dos lados. Estamos, bueno, en vez de continuar con un modelo que básicamente es un modelo muy tradicional, que está muy popular en España, por ejemplo, ahora se mandan un tutor para el domicilio. Entonces, el tutor tiene que viajar hasta la casa del alumno y brindar servicio ahí. Básicamente, que estamos haciendo ahora es, en vez de mandar un tutor a su domicilio, nos brindamos los servicios a través del ordenador. Esa es la única diferencia entre el modelo que existe ahora por las clases particulares en domicilio y esos que brindamos online. Pero eso no está aprovechando todos los ventajas que tenemos para brindar el servicio a través del Internet. No es necesariamente que el tutor tiene que estar en el mismo pueblo, ciudad ni país. También, bueno, tenemos precios que varían entre países. Entonces, ese tipo de servicio que vale entre, no sé, en promedio 15 o $30 en Estados Unidos, puede ser 15 o €30 en Europa, o 15 o $30 en Argentina. Pero el cambio entre los países son muy diferentes. Entonces, tenemos varias nuevas variables donde tenemos que manejar ahora. También, bueno, con ese modelo tradicional no se puede manejar con todas las nuevas variables que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, a partir de la semana que viene estamos juntando con una otra empresa en Estados Unidos que se llama Zizou.com y ellos tienen un nuevo modelo para brindar ese tipo de servicio que aproveche más los ventajas de Web 2.0, que básicamente es dos MBAs de Wharton que desarrollaron una plataforma donde los tutores y los alumnos pueden encontrar. Entonces, ellos facilitan los encuentros entre el tutor y el alumno para brindar ayuda escolar que está más en el momento. No necesitamos hacer precoordinación de horarios. No tenemos que hacer preparación de todos esos temas. Es otro modelo más instantáneo que, bueno, hoy en día, con experiencia que por lo menos yo tengo con tutoramigos.com, es una experiencia que la mayoría de la gente que cruza la página quieren. Es un nuevo modelo, estamos muy animados a juntar con Zizou.com porque también esa plataforma tiene muchas ventajas para tutores. Hasta ahora, bueno, el tutor tiene que laburar, o si quiere laburar con tutoramigos.com, nos pagamos un rango. Tenemos un rango que básicamente está basado en los pagos que vale en Argentina. Y eso no se aplica muy bien en Chile, ni Uruguay, ni México, y no en España tampoco. Entonces, bueno, con esas diferencias, esa plataforma permite al tutor a especificar sus propios honorarios y horarios. Eso es otra cosa. Entonces, para el tutor es mucho más conveniente porque se puede laburar cuando ellos quieren y también pueden trabajar por el honorario por hora que valoriza su nivel, su experiencia y su tiempo. Y obviamente ellos van a ponerlo en un nivel que está adecuado por donde se viven. Bueno, básicamente yo quería cortar ahí para el caso que tenemos más preguntas, porque es un nuevo sistema, yo imagino que hay muchas preguntas sobre todo eso. Sí, muchas gracias, John. Si me está escuchando, me parece que sí, Sí, ¿no? Bueno, sí. yo solo quería añadir algo que antes no sé si me he oído. Yo estoy muy satisfecha con las como madre con las clases, porque creo que ya os lo he contado en el podcasting. Mi hija la verdad es que ha mejorado muchísimo y es gracias a estas clases particulares. Aparte que son muy muy cómodas porque no te tienes que mover de casa. Y ella también, al ser un poco tímida, pues parece que no tener a alguien ahí presencial, pues es una manera también de diferente, ¿no? Y bueno, y además también la profesora, que es Marta, bueno, es una profesional estupenda, ¿eh? Espero que continúe con ella. ¿Cuál es la pregunta? Estoy leyendo el chat Sí, ahora voy a para. intentar también que entre a través de Skype. ¿Qué pizarra Ah, electrónica ok. utilizarán para el dictado de clase? ¿Qué pizarra electrónica utilizan para el? El dictado de clase. Ah, ok. Bueno, hasta ahora estamos utilizando uno que se llama view.com. Es V. Y bueno, es una. Básicamente, yo explicaría que view.com es una pizarra que es. No es una pizarra que específicamente se usa para clases particulares online. Es. Yo diría que es como tener un Ferrari cuando uno solo necesite un Volkswagen o un Fiat, porque es más para colaboración de proyectos, de equipos, y tiene muchos, muchos giramientos que nunca tocamos. Entonces, está muy bien porque tiene todos los giramientos que uno quería, pero aprenderlo para usar bien es una herramienta que lleva un poco de tiempo de cada persona y depende mucho si uno está muy cómodo o no con la tecnología. Yo veo hasta ahora que nuestros alumnos tienen mucha facilidad con la tecnología y la verdad es cómo usar el MS Paint. Entonces, hasta ahora no tenemos ni un problema para usar el View, pero tampoco es un sistema donde, bueno, es un sistema que es mucho más que realmente uno necesita para brindar clases particulares online. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, Pilar. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Pues ya puedes hacer tu pregunta. Bien, me llamó mucho la atención este tipo de trabajo colaborativo con los niños. Saber qué metodología emplea este sistema, porque no es lo mismo dar una tutoría a un niño de manera presencial que a través de un sistema en línea. Entonces, me imagino que debe haber algunos cuidados y alguna metodología para poder desarrollar este sistema. Bueno, para nosotros trabajamos con la mayoría los chicos que son entre 11 y 18 años. Entonces no son tan, cuando uno dice niños o niñas, no son tan jóvenes con nosotros por lo menos. Puede ser que existe más y yo creo que Pilar trabaja más con chicos de baja edad. Para nosotros, básicamente, metodología es que, bueno, estamos brindando, no es como un clase, pero es ayuda escolar. Entonces, y cada alumno que trabaja con nosotros brinda sus propias tareas y guías de estudiar y ese tipo de cosas, e intentamos alinear el profesor con ese mismo currículo que ellos tienen en la escuela. Ese es el escenario ideal, pero te digo que no es posible hacer eso en todos los casos, porque puede ser que el alumno no tiene ese tipo de cosas para mandar, o no tiene la tecnología para mandarlo, no tiene un escáner o algo que se puede mandar este tipo de cosas para nosotros. Entonces, sí, en metodología tenemos un ideal en cómo queremos hacerlo, pero siempre es una lucha con cada alumno para conseguir el mismo tipo de ese alto nivel de integración con su currículo. ¿Está bien, Eduardo? Sí, muchas gracias. Y yo quisiera ir un poquito más a fondo porque, como se sabe, bueno, hay, me imagino que primero no todo, esta metodología no puede funcionar para cualquier niño, porque bueno, se sabe en esencia que existen diferentes formas de que el niño puede enfocar su atención, puede ser verbal, auditiva, visual, etcétera. Entonces digo, para empezar me imagino que eso pues habría que hacer una clasificación para ver qué tipo de adolescente o qué tipo de joven, ya situándolo mejor, pudiera encajar en este tipo de clase en línea, que se me hace ideal. Pero yo quisiera saber un poco más acerca de cómo se puede trabajar, o debe de haber una metodología, sobre todo, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, para hacer una tutoría en ese sentido, no debe de exceder a lo mejor determinado tiempo. Otra situación es qué tipo de actividades son las más propicias para desarrollar con el niño, con el adolescente, y cuáles no. En qué momento hay que parar un poco la tutoría. Todo este tipo de cosas yo creo que sería muy interesante que se platicara y se explorara, porque bueno, yo con la experiencia que tengo en la tutoría en línea sincrónica, pues hay veces que los bueno, yo se los doy esto a universitarios, entonces, o a gente ya profesional, cuesta trabajo que pongan atención. Entonces, vamos, sí, hay metodologías para desarrollar todo esto. Reafirmaciones a lo mejor con un slide en PowerPoint, mandarlos a una página de internet para que puedan contestar un cuestionario, qué sé yo. Entonces, digo, bueno, sería interesante que a lo mejor se puedan realizar charlas sobre esto. Bueno, yo estaría fascinado de participar. Claro, no, es muy buena pregunta, Eduardo. Y bueno, yo no voy a decir que tenemos la metodología que funcionaría con todos los alumnos. Yo ya sé que el tema de metodología de las clases particulares online es un gran tema, que todavía no hay, por lo menos que yo sepa, no hay una manera, una metodología que es como un estándar para dar clases particulares online. Para nosotros hasta ahora es muy caso por caso, y también te admito, yo dependo mucho del nivel de cada tutor que está trabajando con nosotros. Cada uno, algunos usan más recursos de otras páginas web. Otras integran mejor el uso de la pizarra para mostrar ecuaciones o gráficos. Y es una cosa donde, bueno, estamos cada vez más aprendiendo mejor qué funciona bien con los alumnos, pero yo no puedo decirte que tenemos una metodología que yo puedo publicar basado en algún tipo de investigación que dice que tenemos una metodología, o hay una metodología que va a funcionar en tal y cual caso. Pero estoy de 100% de acuerdo que cada alumno tiene sus necesidades y sus experiencias, y cada uno es mucho más fácil dar ese tipo de apoyo cara a cara, cuando uno tiene mucho más interacción con el alumno, de que cuando uno tiene solo interacción a través de internet. Con nosotros, por lo menos, como tenemos algunos alumnos como Estel con Pilar y otros, hace, you know, varios meses que estamos trabajando con ellos, y cada vez más estamos brindando un mejor servicio porque conocimos más las necesidades y cómo aprende el alumno. Pero sí, es un gran tema, y bueno, si alguien más en ese webcast tiene más ideas o información, yo quería aprender de eso también. Muchas gracias. Gracias. Eso último, ¿consideran clases particulares por internet solamente como apoyo para clases presenciales solamente? ¿Llegará el día en donde estas clases online reemplacen el aula tradicional? Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Disrupting Class. Es de un profesor de Harvard que escribió una, un libro basado en innovación y cómo tecnología en el aula puede cambiar, como hacer un esfuerzo para hacer una disrupción de las clases tradicionales y brindar enseñanza en manera muy distinta. Entonces, en este libro, por lo menos Christensen, quien es el autor, dice que, tecnología tiene oportunidad para cambiar las aulas, en donde cada uno, en vez de tener una clase monolítico, donde un profesor está enfrente de la clase y todos los alumnos están escuchando, y tiene que, llevar toda la clase el mismo ritmo, el mismo rapidez, y algunos se pueden ir más rápido, otros no, y por eso tenemos un gran desafío en Estados Unidos que se llama el Achievement Gap, que algunos no alcanzan los niveles que queremos en el mismo tiempo. Y tecnología tiene la oportunidad para cambiar ese escenario y también cambiar el rol de los profesores. El profesor ahora, Welcome. Es como una persona que está enfrente de clase explicando todo. En el futuro, con tecnología, puede ser que está concentrado y cada punto de dificultad que cada alumno tiene. Porque la tecnología se puede mostrar mejor en qué punto el alumno tiene dificultades y el profesor tiene más oportunidad para enfocar sus esfuerzos en esos puntos en vez de solo, sea una persona que solo habla de misma materia para todos los alumnos del mismo tiempo. ¿Está Pilar? Sí. Hola. Hola, okay. ¿Se me oye? Ahora sí. Sí, mira, tengo un momentito aquí a una alumna, si os parece. Sí. Pero, ¿qué pasó el curso pasado con las clases? Pues muy bien, que subieron mucho las notas. ¿Sí? Bueno, hasta le cambiaron de clase y todo, hay que decirlo. La pusieron a un curso superior, de una clase superior, porque sus notas fueron excelentes. Y tiene mucho que ver esto. Bueno, si alguien más quiere hablar, Jonathan, no hay dado información sobre tutoramigos.com. ¿Qué tipo de dado sería? Ahora va a entrar Antonio desde Portugal, me parece. Okay. ¿De acuerdo? A ver si vamos a poder hablar con él. En primer lugar, un saludo para todos aquí de Lisboa, Portugal. E vos queria dar a minha experiência sobre o tema que estamos falando, que é a utilização de tecnologias e ensinança à distância em todos os níveis de educação. Eu sou professor universitário e tenho um programa para a formação de professores nesta área, exatamente nesta área. E temos tido experiências desde, digamos, a infantil até a ensinança universitária e pós-universitária. Minha experiência é esta. Em níveis educacionais de idades muito baixas, para fazer ensinança à distância não é fácil porque a capacidade de concentração y la capacidad de fixación de los alumnos es pequeña, digamos, tiene una duración pequeña y entonces se torna un poco más difícil. Y ahí tenemos que cambiar mucho las metodologías utilizadas. Porque un lema que estoy utilizando es que no tenemos solo que utilizar nuevas tecnologías, pero que tenemos que utilizar también nuevas metodologías. Porque de outra forma, corremos o risco de que estamos fazendo solamente ruído tecnológico e não utilizando uma ferramenta sob o ponto de vista pedagógico. Lo que se passa para niños de tenras idades é que devemos utilizar em los entornos presenciales las técnicas de utilización presencial y web y con resultados fantásticos. Pues estaba enseñando un poco más atrás unas salas virtuales que tienen contenidos. Lamentablemente se encuentran en portugués, pero que como son juguetes pedagógicos, me parece que será fácil utilizar mismo en contexto español. Y los resultados son fantásticos. Las crianzas, los niños, se quedan muchísimo contentos en las salas, los resultados de aprendizaje son muy positivos, las faltas reducen sustancialmente. Por eso todo, digamos que es positivo. Lo que tenemos es que encuadrarlas de forma que todo esto va efectivamente a funcionar. Y a mí me gustaría mucho saber cuáles son los resultados de vuestra experiencia en enseñanza a distancia para niños, como estamos aquí hablando de niños de 6, 10, 12 años. Porque para mí la parte más difícil no será la tecnológica, pero la metodológica de tener nuestros alumnos no solo físicamente presentes, pero psíquicamente presentes e interesados durante un periodo relativamente largo. Muchas gracias. Y perdón por ser tan longo, tan largo. ¿A quién le haces esta pregunta? Al auditorio, lo que quiere tomarla. Yo te puedo decir que he tenido alumnos de 6 años, que es de 8 o 9 años, y a ellos les gusta pues mucho la interactividad, les gusta mucho utilizar el Skype y luego pues cambiar de actividad. Usamos una pizarra colaborativa donde se puede escribir, y es como una pizarra, como si estuviéramos en una clase, y pues por ejemplo hacemos juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, escribimos animales o escribimos palabras que empiecen por P, es decir, todo como... Sí, utilizamos motor. Sí, luego también tenemos sus aulas personalizadas con Moodle, que ya podrás entrar y verlas, hay algún curso abierto con actividades personalizadas para los niños, para su diferente ritmo, su diferente nivel de aprendizaje. Entonces cada semana se iban preparando. Ahora escribe un número. Soy Marta, de tutora de Tutor Amigos, y me estoy trabajando en Tutor Amigos hace aproximadamente un año, y soy la que le da las clases a Estel. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta en especial. Yo quería hacer una pregunta. ¿Las clases las preparas? O sea, ¿Estel te manda el trabajo que necesita cuando tiene un examen? Sí, sí, con Estel en particular las clases son así. Ella me envía las tareas o algún problema en el que tiene mayor dificultad, y yo preparo una clase en la pizarra. Generalmente son slides de PowerPoint con muchas imágenes y ejemplos para que Estel se vaya dando cuenta de cuáles son los pasos a seguir para resolver su problema. ¿Tienes una biblioteca ya preparada o la vas haciendo? ¿Sabes lo que quiero decir? Como una biblioteca. Sí, si no tenemos, compartimos entre todos los tutores, compartimos las clases que fuimos dando. Y bueno, si ya alguien dio una clase, supongamos, no sé, derivadas, sí, podemos ver las clases de los otros tutores y basarnos en esas clases. Y si no, bueno, las tenemos que preparar de cero y ponerlas en esa biblioteca para que el tutor siguiente le resulte más fácil. Vamos creando una biblioteca. Chocaba un poco porque siempre veía que estaba muy bien preparado, ¿no? Pensaba, ostras, ¿lo habrá preparado en un día o ya lo tenía? El trabajo en general lleva de preparar una clase alrededor de una hora, a veces un poco más, si es que tal vez es un tema muy específico. Generalmente los de tecnología tal vez son un poco más específicos. pero en general sí lleva alrededor de una hora, un poquito más. Pero no es muy trabajoso, no representa un trabajo muy extenuante, no es nada terrible. ¿Puedes impartir muchas clases durante la semana? Por ahora no, porque como recién las clases empezaron en septiembre, ¿no? Y por ahora parece que los niños no se encuentran en mayores dificultades. Generalmente a mediado del periodo de clases es donde se dan más clases. Por ahora no tantas. A mediados y al final, cuando están los exámenes finales. Sí, es una cosa muy cíclico. Sí. Con muchos altos y bajos, y depende mucho de calendario escolar de cada alumno. Eduardo me está pidiendo un ejemplo de cómo sería una clase, por ejemplo. Bueno, al principio una clase con un alumno nuevo, generalmente el alumno está como un poco tímido, un poco así que no sabe con quién está hablando, le resulta extraño estar hablando sobre las tareas a través de internet, y bueno, es como que les resulta raro, pero a medida que vamos tomando las clases, el alumno se va soltando y ya hay un poco más de confianza y se anima más a participar, a escribir en la pizarra, a preguntar más cosas. Y bueno, lo importante es que el alumno se anime a preguntar sus dudas, a hacer preguntas acerca de sus dudas, porque justamente solucionando esos problemas es que el alumno va a aprender. Nosotros tratamos de que el alumno aprenda, no simplemente resuelva una tarea. ¿Cuánto dura una clase? Y las clases en general están pautadas para durar una hora, pero generalmente se extienden un poco más, hasta una hora y media más o menos. Más de eso, el alumno pierde un poquito la concentración. Ni hablar una clase de 2 horas, que hemos tenido clase de 2 horas que el alumno termina agotado, pero si generalmente cuando dura tanto es porque al otro día tiene un examen y quiere evacuar todas las dudas al máximo. ¿Cómo estar formado un tutor virtual? Bueno, en general los tutores somos estudiantes universitarios, no, en general somos todos estudiantes universitarios, estudiantes de ciencias exactas, la mayoría, porque estamos dando principalmente matemática y ciencia, que es donde los alumnos a veces tienen más problemas. Tecnológicamente tenemos que tener una banda ancha, ya sea DSL o por cable, y un ordenador con bastante memoria para que se pueda trabajar cómodo. Flash versión 9 y otro tipo de software también. ¿Cómo verifico que el alumno aprendió? Bueno, el alumno, si está contento, manda un mail o como me fue bien. A la sesión siguiente preguntamos cómo fue en el examen, y sí, generalmente les va muy bien. Asesoría online no. Bueno, salvo algún caso muy extremo, que, pero eso ya fue una cuestión personal mía, que le dije a mi alumna que si tenía cualquier duda que me podía encontrar en el Skype, pero eso fue algo muy personal, ya por una cuestión de confianza con la alumna, y que yo estaba preocupada por ella para que le vaya bien en el examen. Perdón, ¿inconvenientes? Los inconvenientes son generalmente técnicos, porque como ocurre ahora, por ejemplo, que el Skype se escucha entrecortado, a veces ni siquiera se puede mantener una conversación por más de 5 minutos porque se corta. Sí, quedan guardadas, cada clase queda guardada. El costo promedio por sesión, sí, eso por lo menos ahora estamos en España ofreciendo por básicamente 10 euros la hora, pero desde esta semana vamos a estar cambiando, como yo expliqué un poco antes, con la nueva plataforma de Zizou.com. Y bueno, con esta es el tutor o profesor particular que puede elegir sus propios honorarios. Y bueno, se puede explicar cómo es su perfil, su experiencia y también su ranking en el mercado del se puede tener un ranking también en el mercado de Zizou, y también eso valía obviamente que es una es un tutor o profesor con muchos buenos resultados, y eso valía más para alumnos que quieren tener una clase con alguien que ya tiene una reputación muy muy alto. Entonces, sí, eso era un problema antes, que bueno, cada país tiene sus propios precios y lo que vale una clase particular, y los tutores también, depende de lo que están, dónde están ubicados, tienen sus propios precios, y era muy difícil para coordinar todo, para tener todo el mundo satisfecho con su remuneración. Entonces, con esa nueva plataforma de Zizou, estamos intentando a resolver ese desafío. Hola. Aló. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es René Torres. Soy docente, facilitador, también profesor aquí en Lima, Perú. Primero saludar a todos los participantes con muy buenos días, también a los las personas del grupo Tutores Amigos, los cuales nos están brindando bastante información que creo que es de mucha importancia para nosotros que estamos vinculados o que estamos también interesados en lo que es la enseñanza de educación a distancia. Todos los puntos han sido muy interesantísimos. Yo desde aquí les mando unas muy buenas felicitaciones por esa gran labor que hacen, porque definitivamente la educación, definitivamente enseñar y educar a otra persona hace que obviamente esa persona crezca. Buenos días, Eduardo. Yo tenía una consulta justo que hablábamos o que conversábamos al principio con respecto a específicamente cómo debe estar formado un tutor virtual para poder llevar este tipo de educación a estudiantes, ya sea de edades infantes o adolescentes. Sabemos que obviamente, como se conversó al principio, un tema ligero, de que hay una gran diferencia, hay una gran brecha entre la educación presencial y la educación semi o a distancia, ¿no? Semipresencial o a distancia. Entonces, el maestro, el tutor virtual, ¿qué conocimientos específicamente, por ejemplo, en pedagogía? Bueno, amigos de tutores, amigos, vaya la redundancia, disculpe. No se preocupe. Sino, era mi pregunta, era mi curiosidad, era una inquietud que tenía. Pues, como les reitero, para mí es fantástico el procedimiento que realizan, es genial la idea, pero como también sí, educador, tengo esas inquietudes que también quizás me puedan ayudar a tener una mejor sí, visión de cómo se está desarrollando esto. No, yo, si yo tuviera la respuesta sería buenísimo, porque la verdad eso, yo tengo la misma inquietud, la verdad. Okay. Hasta ahora las empresas más grandes, nosotros somos emprendimiento pequeño, ¿no? No tenemos los billones de dólares de inversión que tiene un tutor Vista o un tutor.com, que realmente son los vanguards, que son los más adelantados en brindar ese tipo de servicio, ¿no? Yes. Y entonces para ellos, que ellos hacen es, bueno, se hacen, básicamente su proceso es para certificar los tutores. Entonces, para ser un tutor online, uno tiene que hacer varios exámenes para ver si tiene suficiente conocimiento en el área que uno quiere enseñar, tipo en álgebra, por ejemplo. Y, okay, y después, bueno, se hace un entrenamiento donde se fijan cómo es en la interacción, cómo se manejan con la tecnología. Entonces es más que nada que yo veo hasta ahora, es una combinación de una persona que ha probado que tiene suficiente conocimiento del tema que quiere enseñar y suficiente conocimiento y entrenamiento con la tecnología que cada empresa utiliza, y cada empresa hasta ahora tiene su propio ambiente de tecnología, básicamente las mismas cosas pero otros formatos, digamos, otros tipos de pizarras, otras maneras de hacer chats y otras reglas o pólizas en cómo se puede interactuar con sus alumnos. Si fuera por audio es una cosa, por ejemplo Tutor Vista ofrece muchas clases por audio, y tutor.com por ejemplo no ofrece nada por audio, o sea, ofrece solo interacción por chat. Entonces eso impacta obviamente mucho el nivel de interacción entre el alumno y el tutor, y tiene un impacto pedagógico también, porque es un otro obstáculo entre la línea de comunicación entre los dos. Yo personalmente prefiero con todos nuestros alumnos que tenemos interacción por audio también, porque yo creo que obviamente uno puede comunicar mucho más fácilmente por audio y mucho más rápido por audio do que por chat, porque es solo con el teclado y todo eso, y como cobramos las clases por hora, para mí es importante porque yo quería brindar el mayor valor por hora posible. Eso, como bueno, yo manejo con el lado de administración de empresa, entonces eso es mi punto de vista, pero hasta ahora nunca vi ni un investigación de una organización sin fines de lucros que dicen que debe estar preparado un tutor virtual para brindar clases de una manera que está pedagógicamente correcto, digamos. Y eso, bueno, creo que es muy importante, y estoy esperando que ese tipo de cosas también aparece, porque con nuestra experiencia tenemos un punto de vista, pero como somos un emprendimiento muy, muy chico, no tenemos todas las respuestas ni la cantidad de usuarios que sería estadísticamente representante del mundo de estas clases. Ok, excelente, muchísimas gracias, me has apoyado mucho. No, a ti muchísimas gracias. Solo para concluir mi pregunta nada más y hacer una pequeña información con respecto aquí en Lima, Perú. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en Lima, Perú tiene un proyecto llamado el EBA, es decir, Educación Básica a Distancia. Entonces, aquí se están desarrollando hace un par de años en Lima, Perú, una serie de capacitaciones que permite, obviamente sustentado por el Ministerio de Educación, que brinda la capacidad y brinda las metodologías y evaluaciones para que se puedan evaluar, para que se puedan desarrollar clases en este tipo de modalidades, así como lo está haciendo Tutores Amigos. Entonces, de repente en algunos otros países también puede ser que se estén desarrollando también estas alternativas. Sería interesante por ahí, quizás en los ministerios respectivos de cada país, poder cotejar esa información. Eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Pilar, por darme la oportunidad de participar. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, René. Yo solo quería adicionar algo, es que tutoramigos.com no somos una escuela, no somos una universidad, no damos clases en sí que son los únicos contenido que el alumno va a recibir. Somos es un tutoría, y tenemos normalmente no más que una hora y pico con cada alumno. Entonces, nuestro rol es importante y tiene que tener algunos cosas de pedagógicamente correctos instalado en el proceso. Es obvio que sí, pero hay escuelas en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que hay uno en Florida, que son escuelas donde la clase está totalmente brindado online. Y yo estoy mirando para ese tipo de escuelas para más investigaciones, más opiniones y más informes en cómo uno puede mejorar e integrar métodos pedagógicamente correctos en ese tipo de ayuda. Entonces yo agradezco mucho las preguntas de este tipo de cosas, pero yo también estoy muy interesado en eso y creo que esos de universidades y escuelas que están brindando clases en estas áreas full time, no sé, si alguien sabe, si tienen más informaciones, yo agradezco eso de Perú y otros más. En España... En España ha empezado el instituto. No, perdón. Hola. ¿Aló, Pilar? Yo te escucho, René. Sí, parece que Pilar sí, es... Ah, ya perdimos. Perdimos un momento creo que a Pilar. Escucha, pero yo la veo conectada, está conectada en línea, parece que solamente sí, es por su audio. Su audio, ok. Su audio. Sí. Pero todavía por el test chat, ¿puedo observar el test chat? La zona de texto donde están todos los usuarios conectados. Yo no veo Pilar hace un ratito, pero yo veo todo el chat y que la gente está escuchando nosotros ahora. Bueno, voy a aprovechar okay. Ese silencio solo por un momento porque había una pregunta en los datos de tutoramigos.com y básicamente desde la semana que viene vamos a estar intentando juntar tutores de todos los países que habla España, puede ser gente en España, puede ser Argentina, México, cualquier país donde hay un tutor que quería brindar clases. Vamos a tener una plataforma ahora donde se puede poner sus propios honorarios, estar online cuando el tutor quiere, y bueno, cuando hay alumnos pasando por la página que necesitan ayuda, se tiene oportunidad para vender sus propios servicios. Entonces es un modelo web 2.0. Y bueno, si tienen preguntas, yo pongo mi email y se puede preguntarme aquí mismo o offline también. Sí, excelente. Sería interesante que nos dejaras tu correo electrónico en el test chat para que también todos los participantes podamos tener la oportunidad de poder contigo seguir este proyecto que es muy, muy, muy, muy interesante para todos. Creo que nos abre un nuevo camino para que una nueva oportunidad para poder llevar nuestros conocimientos y aportarlos en esta plataforma interesante. Me dice Pilar que si podría de repente continuar, pero creo que ya tenemos una hora y sí. No sé si quisieras dejar algún mensaje o alguna reflexión para nosotros que estamos invitados a participar contigo en este nuevo mundo de educación a distancia. No, René, agradezco mucho a vos y todos que están juntos con nosotros hoy. Y bueno, es como dijiste, es un nuevo mundo de educación y tecnología. Es muy, no sé cómo se dice, pero yo estoy muy animado, es muy exciting para todos, porque hay tantas oportunidades para mejorar la educación, que bueno, en Estados Unidos es un gran tema, y yo creo que en otros países también, de calidad de enseñanza y educación, siempre tiene un impacto muy grande en el futuro de todos los niños, en el futuro de economía y cómo se puede conseguir trabajos, etcétera, etcétera. Entonces es una oportunidad, y yo por lo menos estamos con tutoramigos.com y ahora sí, con Zizou, sí, intentando bueno, utilizar las oportunidades que tenemos con el internet y web 2.0 en brindar más ayuda para más alumnos de una manera que se puede mejorar sus oportunidades en el futuro. ¿Alguien está en el chat? Jonathan, ¿de dónde es? Yo soy de Boston, de Estados Unidos. Por eso mi español es un poco... Hola, hola. Bueno... gringoizado, digamos. Sí. Hola. Es una palabra. Sí. Muchas gracias por todo tu... No hay problema, Jonathan. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno desde todo el grupo de Puentes al Mundo, okay, Escuela. Y creo que Pilar está muy bien contenta, hola, con que nos hayas participado, con lo que nos has entregado. Desde acá, sinceramente, un abrazo y gracias por el apoyo que nos das, y esperamos tenerte más adelante también en estas nuevas fechas, y definitivamente vas a recibir nuestros correos apuntándonos para que también poder participar en esta iniciativa, que ya has dado el primer paso, y creo que ya es el momento de que todos los maestros sigamos también tu ejemplo. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a vos, René. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao, Jonathan. Gracias. Bien, cerraremos entonces el Ustream de Pilar, simplemente haciendo una pequeña invitación para los maestros a una segunda oportunidad para poder participar también en un tema nuevo, quizás que podamos proponerlo para la siguiente semana. Creo que hay participantes interesantísimos como Antonio, como Eduardo, como Cecilia, Ángeles, perdón, y Marta, y también Jonathan, quien han participado con este tema de la educación a distancia, que ha sido, pues, y para mí sigue siendo un tema súper interesante. Se despide de ustedes Pilar Soro Mateos desde CUNIT, Tarragona, España. En puentesalmundo.net les esperamos los domingos a las 6 de la tarde. ¡Hasta pronto!